cansada y tengo tos, un humo negro y suciedad contaminando mi ciudad. En el parque intenté escuchar pajaritos y niños jugar, autos, micros con su motor, mucho ruido alrededor. Hasta donde queremos llegar, contaminando nuestra ciudad. Hasta donde queremos llegar, contaminando nuestra ciudad. Fui a pasear con papá y mamá, a la playa logramos llegar. Me acerqué a la orilla del mar, pero no pude el agua tocar. Un cartel que había allí me advertía con su letra gris: no te bañes en este lugar, con desechos el mar está. Hasta donde queremos llegar, contaminando las aguas del mar. Hasta donde queremos llegar, contaminando las aguas del mar. Voy a respirar, los pajaritos yo quiero escuchar. En el mar hoy me quiero bañar, y con tu ayuda lo voy a lograr. Aire limpio voy a respirar, el mar está limpio y yo voy a bañar. En el mar hoy me quiero bañar, el mar está limpio y lo voy a bañar. Aire limpio voy a respirar, logramos pajaritos y orillas del mar. Fui a pasear con papá y mamá, el mar está limpio, yo me voy a bañar. Hasta donde queremos llegar, contaminando la tierra y el mar.